Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos haciendo radio de verdad un viernes más. Está en la operación técnica Julián Pelliza de Radiográfica, que como cada viernes nos saca al aire. Nosotros y nosotras somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Y Ale Zárate está conmigo hoy, reemplazando a Néstor Cortés en esta producción, con estudiantes, chicas y chicos de la escuela. ¿Quién va a presentar la escuela? A ver, ¿quién se anima? Bueno, nos comunicamos de la escuela 6 del Distrito 12, Alfredo Palacios. Somos del grado séptimo B, turno tarde. Bienvenidas y bienvenidos entonces a sexto grado de la escuela séptimo. Ay, perdón, ¿cómo voy a confundirme algo tan importante? Están terminando la escuela. Séptimo grado, ¿dónde, en qué barrio queda la escuela? En la Paternal. En la Paternal, tuvieron un viaje largo, ¿no? Sí. Sí, sí. Séptimo grado, cuéntenme. Ya está, esto llegó al último tramo ya. ¿Pasan todos de grado? Sí, sí. Sí. Puede ser. Sí. Están en la despedida. Sí, estamos ahí. Sí. Emocionados, con ganas de irse, con ganas de quedarse. Triste. Con ganas de quedarse. Triste, estás en la fase triste. Están. ¿Se conocen ustedes desde primer grado? De jardín algunos. Algunos de jardín. Sí. Es mucho tiempo, ¿no? Sí, para estar compartiendo. Así que, ¿y tienen algún cierre, fiesta, pintar delantal, hacer bandera, alguna cosa? Estamos haciendo ahora un mural. Hicimos una bandera de egresados, todo para llegar al viaje de egresados, que nos fuimos a Tigre Joven. Bastante divertido. Y ahora estamos haciendo un mural para hacer en la escuela y que va a quedar ahí de recuerdo. Ay, qué lindo eso de que quede algo, ¿no? Que puedan construir ustedes y que quede para los que van a llegar después. Me gusta la idea. Bueno, ya que estuviste ahí charlando tanto, preséntate. Bueno, yo me llamo Sol y... Preséntese usted. Dale, preséntense. Bueno, yo me llamo Jenny. Y yo me llamo Alejo. Y yo soy Briz. Yo soy Juan. Y yo soy Ian. Bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Cuéntenme qué estuvieron preparando para traer. Tenemos un primer audio, ¿no? Que es la apertura. ¿Quieren que lo escuchemos? Sí. Dale, vamos a escuchar el primer audio que trajeron, una producción grabada que hicieron en la escuela. Quiero leer La Liga de los Pelirrojos. Me parece interesante, ¿les copa? Nah, ese no, re aburrido. Es mejor El Jinete de Portezuelo. ¿No le gustaría El Mar y la Serpiente para leer? Re cortito ese cuento. El diario de Ana Frank es más entretenido. Nah, Ana Frank. Ese. Vamos a leer El Calvúnculo Azul. Una de Julio Cortázar. Rayuela. ¿Quieren? Basta. Un crimen casi perfecto. Dale. A ver, basta. ¿Y si mejor hablamos sobre lectura general? ¡Sí! Requete corcheas. Escuchamos la apertura del bloque, una cortina que eligieron para abrir este bloque y el tema sobre Julio Cortázar, ¿no? Vamos a hablar un poco de literatura general. Literatura general. Lo que estamos trabajando en la escuela últimamente. Escuchame una cosa, Sol, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la profe de lengua? La profe de lengua, Yamila. Yamila, ¿y quién más está acá con ustedes? Acá está Silvina. Silvina, bien. Sí. ¿Y Yamila está? Yamila está, sí. Ah, son las dos profes que están afuera. Entonces, con Yamila ustedes estuvieron armando literatura. Cuénteme, ¿quién arranca? Contar un poco de literatura en general, me decís. Sí. ¿Con qué arrancamos? ¿Te animás? Dale, léeme, a ver qué tenés. Yo le cuento a quienes están escuchando que esto es como un aula, ¿no? Tenemos las hojas, los cuadernos, yo tengo también mis hojas. Tenemos ahí entonces, escuchamos un fragmento de la apertura y vos tenés algo para leer. ¿Te animás? Sí, claro. Dale, dale, te animás. Vamos. Bueno, les voy a contar un poco sobre Julio Cortázar. Bien, muy bien, Jenny. Nació un 24 de agosto. A medida que fue creciendo, fue conociendo su fanatismo por la literatura, creando y leyendo cuentos desde pequeño. Muy interesante. Hoy en día Cortázar se lo conoce como un escritor y profesor, con libros famosos como Rayuela, Bestiario, Casa Tomada y Aplastamiento de Gotas. Sí, de hecho, con nuestra profe de plástica, estuvimos trabajando sobre el libro Rayuela, haciendo y dibujando instrucciones en grupo. En función de educación física, trabajamos una rayuela africana, que trataba sobre saltar y avanzar al ritmo de la canción. Bueno, a continuación, le dejamos con una entrevista a Julio Cortázar sobre su libro Casa Tomada. Dale, vamos a escuchar entonces la voz de Julio Cortázar, ¿no? Sí. Buenísimo, vamos a escuchar un poquito de ese audio. Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcido. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo, yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir razón. Cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que los compromisos de tipo geopolítico, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones. Y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Ahí escuchábamos la voz de Cortázar. Es uno de los escritores que tenemos la suerte de tener ese archivo, ¿no? Y escucharlo en su propia voz, que no es lo mismo que leerlo. Es una voz muy particular, ¿no? ¿Ustedes habían escuchado antes a Cortázar? Sí, podría ser. En algunas entrevistas. Bien, ¿les gustó alguna de las cosas que leyeron de Cortázar? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó a vos? A mí, Aplastamiento de Gotas. Bien, ¿y a vos, Alejo? A mí, Casa Tomada. Mira, leyeron mucho. Sí. Y a ver, ¿quién más? ¿Qué te gustó de lo que leíste, Ian? También creo que Casa Tomada. Casa Tomada, sí. ¿Ustedes tienen alguno preferido de lo que leyeron? La verdad, yo prefiero más Casa Tomada. ¿Sí? ¿Te gustó? Ah, mira vos. Bueno, interesante. Interesante porque es un autor difícil. Se va a seguir leyendo en la secundaria, ¿saben? Sí. ¿Les dijo la profe que se lee en la secundaria, sí, Cortázar? Sí. Bien, ¿saben que era maestro? Sí, sí. Era maestro. Sí. Estudió ahí en una escuela por Balvanera, que ahora me olvidé el nombre. ¿Qué más tenemos? Tenemos instrucciones. ¿Leyeron el libro Instrucciones? Sí. Un poco. ¿Quieren que escuchemos un audio que trajeron y después vos me contás lo que tenés escrito? Claro. Dale. Instrucciones para llorar. Bien, dale. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo, por esto, un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos de estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Una genialidad, ¿no? Esta idea de instrucciones, de ir desagregando algo que uno hace normalmente y que no lo había pensado nunca en pasos, ¿no? Sí. Ya me acordé, en el Mariano Acosta, que es una escuela muy conocida, estudió Cortázar. Instrucciones, ustedes tienen una radio en la escuela, ¿no? Sí. Sí. ¿Hace mucho que está la radio en la escuela? El año pasado, si no me equivoco, sí, pero la tenemos hace bastante. ¿Qué onda? ¿Cómo es la radio? Bueno, la radio sí se divide en 3 secciones, que sería un poco lo que sería el público. Después se divide lo que sería tipo atrás, los conductores, operadores, y la parte de la radio, que en eso sí tenemos micrófonos, cámaras y audífonos. Ah, muy bien, auriculares. Y escuchen, ¿ustedes ya hicieron bastantes programas de radio o no? ¿Cuándo, ¿qué grado empezó primero? ¿Séptimo del año pasado? Sí. Sí. ¿Y ustedes escuchaban lo que hacían los chicos y las chicas de séptimo? Sí, escuchábamos sí. Un poco. ¿Y qué les pareció? ¿Cómo les salía? Nada, bastante bien. A usted le sale mejor, diga la verdad. Sí. Bueno, acá hay un ejercicio que propone la profe. Instrucciones para hacer una radio. Bueno, ahora que ya escuchamos un poco sobre Cortázar y cuando lo conocemos, nos inspiramos un poco sobre lo que sería Cortázar. Para empezar a formar una radio, debemos empezar con conseguir o alquilar algún lugar para poder hacer el streaming. Al momento de conseguirlo, vamos a continuar con comprar las cosas necesarias que debemos tener para una radio. Por ejemplo, sillas, micrófonos, luces y cámaras. Después tenemos que tener un tema para la radio y tenemos que decidirlo. Al momento de decidirlo, tenemos que hacer las preguntas y las respuestas para poder contestarlas. La radio también en el fondo debe tener sonidos, voces y audios. Como toda una radio, debe tener estos requisitos. Puedes empezar y poner una música relacionada al tema. Luego puedes acomodar y ponerlo a tiempo que querés. Se dirigen al cuarto de la radio para comenzar el programa y para esto se requiere gente de fondo, es decir, operadores, conductoras, guionistas y locutores, que son los que están en escena y detrás. Al ponerse en posiciones y arrancar la radio, es el momento en el que se comunican las preguntas y las respuestas. ¡Wow! Me desorientaste. Cuando me dijiste luces y cámaras, y yo estoy tan atada a la radio, a la vieja usanza, que en la radio antes no había luces y cámaras como cosas más necesarias, ¿no? Sí. Pero ahora parece que sí, con esto del streaming. Sí. Mirá, bueno. Instrucciones para hacer una radio. Interesante, ese ejercicio de hacer instrucciones, se puede hacer instrucciones con un montón de cosas, ¿no? Sí. Bien, para subir una escalera, para agarrar un papelito del suelo, instrucciones para conocer a mi mejor amiga. Se me ocurren un montón de ideas. Ustedes estuvieron leyendo, no solo Cortázar, ¿no? Sí, leímos. ¿Y qué leyeron? ¿Quién me cuenta? ¿Qué tipos de libros leyeron? ¿Vos, Ale? Sí. Dale, cerquita del micrófono, Ale. Si quieren leer algo de comedia, sí. Lo que les recomendamos es como Caídos del Mapa. Ah, está buenísimo. Y sí. Si quieren policial o misterio, La Liga de los Pelirrojos y El Carbúnculo Azul. Y si les da gana como de leer algo de miedo, como les recomendamos El Jinete de Portezuelo. O si no, de historia, El Diario de Ana Frank. Y también los libros de Julio Cortázar, que son muy buenos y entretenidos. Y estos son libros de diferentes géneros que leímos. Son diferentes, pero bastante buenos. Bien, interesante. Caídos del Mapa, me vi la serie en Paca Paca. ¿La viste? No, yo... ¿No la viste? ¿Leíste el libro? Sí, el libro está sí. La serie, está re buena la serie, Se las recomiendo. Y a ustedes, que de todos esos libros que leyeron, esas son unas recomendaciones, cada persona elige según el género que le guste. ¿Qué género te gusta más a vos, Ale? A mí de miedo. El de miedo, sí. Bien, ¿y vos, Jenny? Algo un poco más policial. Policiales. ¿Allá? También policial. Policial, sí, mira. ¿Y vos qué elegís? Más de como miedo y misterio. ¿Y ustedes? Lo mismo. Lo mismo, miedo y misterio. Más de historia. Historia. ¿Te gustó El Diario de Ana Frank? Sí. Es impactante esa historia. Sí. Tremenda es esa historia. Bueno, yo me quedo con... ¿Puedo votar yo también? Caídos sí, del sí, mapa. Sí, porque a mí me gustó un montón. Autores que fueron leyendo. ¿Quién tiene eso? En práctica de lenguaje... Ah, leímos... Bien cerquita del micrófono, para que te escuchemos bien, Juan. En práctica de lenguaje leímos cuentos, libros y novelas de distintos tipos. Un poco de género policial y suspenso de Arthur Conan Doyle. Nos entretuvimos demasiado. Yo me acuerdo uno de Paula Bombara también, El Mail y la Serpiente. Ah, está bueno. Hace poco trabajamos con Un Crimen Casi Perfecto, pero una que nos gustó y nos sorprendió bastante su historia fue Ana Frank, con un libro en el que trabajamos. Leímos El Jinete de Portezuelo. Chicos, no nos olvidemos de los relatos de Julio Cortázar. Sí, eso. Bien, escuchen, ¿dónde leen? ¿En la biblioteca o en el aula? En la biblioteca. En la biblioteca. En la biblioteca. ¿Cada uno lee con su libro o lee la profe? Cada uno con su libro. Estar en la biblio. Eso sí. Está buenísimo, ¿no? Tener la posibilidad de tener libros en la biblioteca para que todo el grado pueda leer. Sí. Bien, ¿y hacen silencio o les cuesta concentrarse? No, yo comprendo rápido la lectura. Sí, te enganchas rápido. Vieron que cuanto uno más lee, más rápido le entra después a poder leer. ¿Y es más fácil leer en voz alta o leer para adentro? En voz alta, para mí. Para mí, para adentro. ¿Vieron? Es distinto. Cada lector, lectora, tiene su propia... Bueno, los favoritos ya me los dijeron entonces, ¿no? O tenemos así un subrayado de los mejores, el top de favoritos. ¿Vos tenés el top de favoritos? Sí. Bueno, el que nos gustó más fue Ana Frank, porque nos pareció una historia interesante, muy conmovedora para el público. También con momentos muy divertidos, haciéndonos ver lo que una persona vive en medio de una guerra. También nos gustó uno de Arthur Conan Doyle, El Carbunclo Azul. Fue muy interesante lo que iba sucediendo, dejándonos con dudas y mucho misterio. Lo recomendamos bastante por la trama que tiene, nos dejó muy fascinados. Ah, mira, esa recomendación, yo no lo conocía ese libro, Bris, muy interesante. ¿Alguna recomendación más o favorito más? Sí. También nosotros leímos La Liga de los Pelirrojos y El Carbunclo Azul. Su autor fue Arthur Conan Doyle, Un Crimen Casi Perfecto. Su autor fue Roberto Arlt. Paula Bombara fue la que escribió El Mar y la Serpiente, el de Ana Frank fue la misma. La mayoría son cuentos, pero también leímos algunos relatos de Julio Cortázar. Bien. ¿Esas son todas las recomendaciones que tenemos? Un montón. Sí. Hay un fin de semana largo, la gente se puede pasar el fin de leyendo, ¿no? Sí. Con todas estas ideas. Bueno, ¿trajimos música para escuchar y cerrar el bloque o queda algo por decir que nos hayamos olvidado? No. No, ya estamos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos entonces música y nos vamos a escuchar qué. A ver, ¿tenemos el tema que buscaron o no? No. Ay, lo está buscando el operador técnico porque había un problema ahí. No importa, buscamos alguno de Rosalía que tengamos ahí. Malamente era, ¿no? Sí. Bueno, mientras vamos a pensar un poco que el fin de semana va a hacer calor y ustedes tienen planes para el fin de semana. Por ahora no. ¿Lee algún libro? Puede ser. Ay, no sé si te creo. ¿Le creemos? Va a hacer mucho calor, va a haber sol. Bueno, ahí dice que... Profe, dice Sol que va a estar leyendo libros todo el fin de semana. Puede ser. ¿Y vos qué vas a hacer el fin de...? Y capaz que sí. Bueno, tenemos capaz que lees libros. Sí. Bueno, yo me voy a poner a bailar. Ustedes lean que yo me voy a poner a bailar Malamente de Rosalía, que ahí Julián Pelliza la encontró. Y nos vamos al otro bloque. Esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos con estudiantes de la Escuela 6 del Distrito Escolar 12. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, ¿pa' qué toma? Malamente, ¿y yo? Malamente. Toda la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, ¿qué? Mejor no salía a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente, así sí. Malamente, mira. Malamente, ¿a qué toma? mente. Así sí, malamente. Trata. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. ¿Y yo? Malamente. ¿Y yo? Malamente. ¿A qué toma? Malamente. ¿Y yo? Malamente. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried. Y ahí esta música nos va metiendo de a poquito en este segundo bloque. Bienvenidas y bienvenidos. Están aquí. ¿Quieren presentarse ustedes? ¿Quieres arrancar y contarnos tu nombre? Bueno, mi nombre es Rocco y somos de la escuela Alfredo Pala, Distrito 6, en Coso. Distrito 12. Número 6, ¿no? Número 6. Ahí va. Alfredo Palacios. Perfecto, bienvenido Rocco a la radio. Bueno, yo me llamo Alma y bueno, tengo 13. 13, bien, séptimo grado, 13, ya estamos en otra, ¿no? Sí. Hola, yo me llamo Tizi y también tengo 13 años. ¿Y allá? Hola, soy Lucio Caruso, tengo 12 años. Me llamo Gonza y tengo 12. Y tengo 12. Toda gente de séptimo grado terminando la escuela primaria. Sí, y sí. Ustedes trajeron un tema... interesante, ¿no? Vamos a estar hablando sobre Martin Luther King y armaron una apertura para este bloque. Si quieren, escuchamos la apertura y después nos metemos un poquito en el bloque. ¿Dale? Dale. Amiga, ¿no sabés lo que me pasó el otro día? Algo horrible. ¿Qué te pasó, Luz? Estaba en el colectivo y al lado mío se sentó un hombre negro. ¿Qué es lo malo, Luz? Ay, amiga, dale. Es un negro. Luz, ¿nunca escuchaste hablar sobre el racismo? Y ahí entonces la apertura, ¿no? Vamos a estar hablando sobre racismo, segregacionismo, Martin Luther King. ¿Quién era Martin Luther King? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Gonza? Martin Luther King. Bien cerquita al micrófono. Ahí Martin va. Luther King fue un pastor de color negro y un pensador muy importante. Él fue la primera persona estadounidense que enfrentó una lucha, que una lucha puede ser ganada sin violencia. Él hizo muchas protestas en contra del racismo y la esclavitud, invadiendo las calles de manera pacífica. Bien, entonces era un activista contra la discriminación que segregaba a los negros en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Bien, ¿por qué era una persona tan importante? Martin Luther King fue un líder clave del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas del 50 y del 60. Sus ideas y sus principios fueron fundamentales para el avance de los derechos civiles de los afroamericanos y para la lucha por la igualdad y la justicia social. Bien, ¿y cuáles eran sus ideas? Sus ideas, las de Martin Luther King, giraban en torno a la no violencia, la igualdad y la justicia social. Su liderazgo fue fundamental para inspirar un cambio profundo en las leyes y la conciencia social de su época. Y sigue siendo una figura clave en la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. Cuéntenme, ¿qué hizo Martin Luther King cuando se enteró lo que le pasó a Rosa Parks? Rosa Parks, una costurera estadounidense, conocida por no cederle su asiento del autobús a un hombre blanco en Montgomery, desafiando las leyes de la segregación racial. Por este hecho, ella fue presa. Cuando Martin Luther King Jr. se enteró de lo que pasó con Rosa Parks, él tomó una postura activa, organizando el boicot de autobuses de Montgomery, lo que se convirtió en uno de los eventos más importantes de los derechos civiles y dio inicio a una lucha más grande por la igualdad racial. Bien, ¿qué quería expresar Martin Luther King en sus discursos? Que son famosos, ¿no? Sí, Martin Luther King quería un mundo más justo, donde todas las personas fueran tratadas con dignidad y respeto. Promovió la lucha pacífica y el amor como forma de lograr el cambio social. Sus charlas y discursos inspiraron a muchas personas a unirse por los derechos civiles y a luchar contra la discriminación. Y su legado sigue siendo una fuente de inspiración en la lucha por la igualdad en todo el mundo. Bien, nos queda una pregunta, la vamos a hacer después. Yo me quedé pensando, ¿ustedes vieron las imágenes de esta señora Rosa, lo que hizo? Sí. Cuéntenme un poquito, ¿qué vieron? Vimos unas imágenes donde se la veía ella como en la policía, como que le estaban tomando una impresión de sus huellas digitales. Bien, pero antes de eso, ¿qué pasó? Ella no le quiso ceder al asiento a una mujer. Bien, en Estados Unidos el segregacionismo decía que había bares para blancos, bares para negros, autobuses o lugares a los que podían entrar unos y otros no. En lo que se podía compartir, si entraba una persona blanca, había que pararse y dejarles el asiento porque había una idea de que unos eran superiores que otros, ¿no? Claro. Y esta mujer se cansó y dijo, basta. Sí, dio como un stop y estaba cansada de ya, como todo el tiempo, sentirse discriminada por los otros y no quiso darle su asiento. Y a partir de eso prendió una mecha, ¿no? Todo cambió. Todo cambió. Es interesante el que se anima, o la que se anima a decir una vez que no, que ya no acepta más esa injusticia, esa violencia, y algo nuevo pasa. No fue tan fácil igual, porque vos me dijiste que viste las imágenes que se las llevaron a la comisaría. Sí. Pero encendió una mecha y eso empezó a crecer, ¿no? ¿Qué otras imágenes vieron? ¿Vieron los discursos? ¿Vieron a Martin Luther King dando discursos? Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo era? ¿Había mucha gente? ¿Había poca? ¿Hablaba bajito? ¿Hablaba alto? ¿Qué te pareció? Hablaba alto. Así, medio imponente, ¿no? Y dando muchísimos detalles de lo que quería para su futuro en el país. Ah, tenía claro lo que estaba viendo, ¿no? Lo que quería. Sí. ¿Y había mucha gente que lo escuchaba? Muchísima. Muchísima. Bien. Wow, ¿no? Nosotros en algunas fotos vimos que no solo iban blancos, no solo iban negros, también acudían blancos a sus charlas. Súper interesante, Alma, esto que me decís, porque, claro, él luchaba para que se acabe el racismo y la segregación que había en el país respecto de los blancos con los negros, pero había muchas personas blancas que no eran ni racistas ni segregacionistas, y que entonces también empezaron a sumarse, ¿no? Bien, qué interesante. Bueno, escuchen, estamos sobre la hora de la tanda de la radiográfica. Escuchamos la tanda y después seguimos hablando un poquito más sobre esto tan interesante que ustedes trajeron, que es hablar de discriminación, que pasó hace mucho tiempo, pero todavía sigue pasando, así que está bueno que sea una agenda en la escuela. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Oh, freedom. Pensando en la libertad como la no violencia, la justicia social, la no discriminación, Martin Luther King, que bueno, es parte de lo que están ustedes trayendo para hablar de discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es cuando se trata mal o de manera injusta a una persona solo por la maldad o un grupo de personas que molesten al otro por su color de piel, su género, su religión, su forma de ser o por el lugar en donde vive. Bien, la discriminación sigue siendo un problema, ¿no? Actual. Sí. Sí, sí, sí, se siguen dando por ahí con distintos niveles, más solapada, a veces más abiertamente, pero es parte de los problemas que no solo tiene la Argentina, que tiene también el mundo, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay alguna discriminación así más cercana, por ahí no tan que sea cotidiana en nuestra vida, que veamos? En el colegio, en los colegios. ¿Qué pasa, por ejemplo? Sí, en el colegio lo que está pasando es que se están burlando mucho de un compañero que del aspecto físico. Bien, discriminación por aspecto físico, sí, dice Tizi. Se discrimina mucho por el aspecto físico, demasiado. Mucho. Hay algo para trabajar en eso, ¿no? Sí, a veces hacemos asambleas en el colegio. Ah, ¿y las asambleas? ¿Da vergüenza hablar en las asambleas? Y a algunos sí le da un poco de vergüenza. ¿Vos te animás a hablar, Lucio? En algunos casos sí, pero no, la verdad. Es difícil, ¿no? Todos miran, hay que ahí poner la palabra. ¿Qué temas surgieron en las asambleas, por ejemplo? Este de la discriminación por aspectos físicos, ¿qué otro? Las redes sociales. Las redes sociales. Bien, que también es un tema que tiene mucho que ver, ¿no? Con los chicos y chicas más grandes de la primaria, con la escuela secundaria. ¿Cómo nos cuidamos, no? En esas redes. Sí. Sí. ¿Qué imágenes se replican? ¿Cómo guardo lo privado en privado? ¿Y qué publico? Si me doy cuenta que es público lo que publico. Todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué otros temas son temas de asambleas? ¿Las asambleas son, Lucio, solo de séptimo o de toda la escuela? Por lo que sabemos, solo de séptimo. Solo de séptimo. Bien. Es un espacio. ¿Y ustedes eligen quién va a hablar? ¿Cada uno levanta la mano si se anima? ¿Cómo funciona eso? Hay una persona que te dice, o sea, te da la palabra. Vos levantas la mano y te dice, te doy la palabra. Bien, alguien modera la palabra. ¿Y terminan bien? ¿Se solucionan algunos conflictos? ¿Qué les parece? ¿Sirve la herramienta de la asamblea o más o menos? Más o menos. O sea, quedan cosas que se cierran, pero vuelven a surgir, pero van mejorando. O sea, no es lo mismo nuestra primera asamblea que nuestra última capacidad. Hay un proceso. De la semana anterior. Poner en palabras algo que antes no se podía poner en palabras y compartirlo ya en grupo ya es un avance, me parece. Bueno, estuvieron también en esto de que contaban los compañeros y compañeras del primer bloque que estuvieron leyendo un montón de cuentos. Hay un cuento que tiene que ver con este bloque, ¿no, Alma? Sí, nosotros leímos un cuento, Todas las sombras son negras, de Verónica Zugzaxe. Se trata de una familia de blancos y la hija que se enfrenta a un conflicto en el colectivo, donde una señora de piel negra estaba sentado en un asiento para blancos. La chica se pelea con esta señora y discrimina a su persona a base de insultos. Al día siguiente, una sombra negra se aferra a ella, haciendo necesario vivir en el cuerpo de la chica. A nosotros nos dio como enseñanza de que podemos vivir todos juntos, nadie debe ser discriminado y al final todos podemos necesitar al otro en algún momento. Bien, importante. Me parece que es un mensaje interesante para una radio, porque ustedes están siendo comunicadores en este momento y están contándole a la audiencia de Radiográfica que la discriminación no está buena y que solamente tener en cuenta que la otra persona está ahí, empatizar, empieza a cambiar las cosas, ¿no? Sí. Está bueno, me gusta el mensaje que trajeron. Nos vamos a quedar pensando eso. ¿Eligieron música? Sí. A ver, ¿qué eligieron? Hit de Rod Hike. Bueno, vamos a escuchar entonces la música que eligieron. Hace un montón de calor. Estamos en este estudio divino que está fresquito ahora, ¿no? ¿Qué tal, Gonza? Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Disfrutando de conversar con estudiantes de séptimo grado que tienen cosas para contar, que están aprendiendo cosas en las escuelas públicas y que nos gusta un montón escucharlos. Vamos a escuchar. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. Con ese violín hermoso y triste, vamos a entrar al último bloque. Le contamos a quienes nos están escuchando que estamos con estudiantes de la escuela número 6 del distrito escolar 12, Escuela Alfredo L. Palacios. Es una escuela primaria y son séptimo grado. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Quién se anima a arrancar a presentarse? Allá, dale. Me llamo Santiago y tengo 13 años. Soy de Boca y nada, juego al fútbol. Me llamo Mía, tengo 12 y bueno, me gusta mucho el voleibol. Bien, bien cerca del micrófono, Mía, ¿eh? La próxima, dale. Me llamo Vicky, tengo 12 años y me gusta jugar voleibol. Me llamo Oli, tengo 12 años y soy de Boca. Me llamo Lucas, tengo 12 años y me gusta jugar al fútbol y soy de Argentinos Juniors. Me llamo Bastián, tengo 13 años, soy de River y me gusta jugar al fútbol. Yo no sé si los de River, ¿qué onda declarar eso acá dentro de esta radio? ¿No? Me llamo Santino, tengo 12 años y soy de Boca. Bien, así se hace. Bueno, ubícate bien el micrófono para que se te escuche. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este último bloque. Ustedes estuvieron estudiando en la escuela sobre el Holocausto, ¿cierto? Sí. Bien, y explíquenle a la audiencia qué es el Holocausto, porque hay un montón de gente escuchando y tal vez a algunas personas se les pierde algún detalle sobre esto, pero seguro van a estar atentos escuchando. ¿Quién me cuenta qué es el Holocausto? Llamamos Holocausto a la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque antes se utilizaba para nombrar un genocidio o asesinato. A un gran grupo de personas, la palabra holocausto significa quemarlos todos en griego. después de la guerra. La palabra holocausto es un sinónimo de la muerte de los judíos. Se escribe como un nombre propio, porque ahora todos conocemos esa palabra. Como el nombre de ese asesinato de la víctima es Alemania nazi, mayoritariamente judíos, negros, gitanos, testigos de Jehová, disidentes políticos y personas homosexuales. ¿Quién lee la pregunta? Tengo una rutina armada acá. Bien cerquita del micrófono, dale. ¿Qué tiene que ver Ana Frank con el holocausto? Ah, está buena la pregunta. ¿Quién contesta? Yo sé. Mira, te explico. Ana Frank era una chica alemana que se hizo famosa en los años 60 porque se publicó su diario. En dicho diario escribía sus sentimientos y describía sus pasatiempos estando escondida con su familia durante la Segunda Guerra Mundial por ser judía. Pero empecemos desde el principio. Ana nació en 1929 en Frankfurt del Meno, como ya dijimos, en Alemania. A los 4 años se mudó a Ámsterdam, Holanda, con su familia. En 1942 cambió de casa ya que había empezado, por así decir, la matanza de judíos, como dijimos antes, holocausto. Exacto, su papá Otto trabajaba en un edificio lleno de oficinas llamado Opecta. Allí se escondió Ana, con su papá, su mamá Edith, su hermana Margot, una familia llamada los Van Ples y un dentista llamado Fritz Pfeffer. Eran muchas personas y era difícil adaptarse. Tenía muchos problemas de convivencia, organización, discusiones, etc. Ana y el resto de los escondidos duraron ahí 2 años, desde la primera mitad de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944, que fueron delatados y llevados a distintos campos de concentración. El único que sobrevivió fue Otto, su padre, quien tiempo más tarde encontró el diario de Ana en el sótano, donde vivieron refugiados esos 2 años. En el diario decía que Ana quería convertirse en escritora o periodista, y pensaba en publicar las historias sobre su vida en la casa de atrás, como llamaban al refugio. Su papá creyó que la publicación del diario serviría para que los lectores tomen conciencia de los peligros de la discriminación, el racismo y el antisemitismo. ¿Quién era Hitler? Hitler era más bien conocido por ser el dictador en Alemania, pero antes él se dedicaba a pintar. Pintaba muy bien y por eso intentó entrar a Bellas Artes, pero no lo aceptaron y empezó su carrera como político. En 1933 asumió como canciller y después empezó una dictadura. Tenía un plan que llamó la solución final. La idea era exterminar a los negros, judíos, gitanos, homosexuales, etc. Él creía que todos debían pensar igual y ser iguales. Debían ser de la misma religión, del mismo color, y todos serían identificados con la raza aria. ¿Y por qué Hitler quería exterminar a los judíos? La idea de exterminar a los judíos por parte de Adolf Hitler y el régimen nazi está profundamente relacionada con una combinación de factores ideológicos, históricos y políticos. La ideología nazi se basaba en el concepto de una raza aria, superior. El exterminio fue impulsado por teorías extremas. Quería eliminar la influencia política y cultural extranjera y judía en Alemania. Revertir la depravación moral que supuestamente había creado. ¿Y cómo terminó el holocausto? El holocausto se desarrolló en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia y el grupo de los aliados formados por Reino Unido, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. El fin del holocausto tuvo que ver con la derrota de Alemania por las tropas del grupo de los aliados que empezaron a encontrar prisioneros en los campos de concentración, quienes habían sobrevivido en 1945. En enero de 1945, los soviéticos liberaron el campo de concentración de Auschwitz, uno de los más conocidos. El resto fue liberado alrededor del 10 de mayo del mismo año, todo por las tropas soviéticas. ¿Qué parecidos hay entre el holocausto y la dictadura argentina de 1976? Se parecen que había violencia contra un grupo específico de personas. Los dos fueron genocidios. Mataron a gente inocente. En el holocausto mataron homosexuales, negros, judíos, testigos de Jehová, etc. En la dictadura militar de 1976 mataron a gente que pensaba diferente al gobierno de facto de esa época. En ambos secuestraban personas, las torturaban y las llevaban a un centro clandestino de detención, como pasaba en Argentina, o un campo de concentración, como hacían los nazis. una de las mayores referencias para mí de cada caso fue Ana Frank, de parte del Holocausto, y de parte de la dictadura militar, la noche de los lápices, que fue un secuestro de 6 chicos que luchaban por el boleto estudiantil, en la cual solo uno de ellos logró sobrevivir. Fue uno de los hechos que marcaron la historia argentina. Dos momentos que marcaron la historia de diferentes países, la verdad, de mi punto de vista, que se recordarán para siempre en el mundo. También se parece que en la actualidad se sigue investigando, juzgado y condenando a quienes fueron responsables de esos hechos. Mira esta noticia. Salió el 24 de agosto de este año en el diario La Nación. Dice, la justicia alemana ratificó la condena por asesinato a una mujer de 99 años que trabajó en un campo nazi. Al inicio del juicio, Irma Ingard Furchner trató de eludir el proceso escapando de su residencia de ancianos. Se convirtió en una de las fugitivas más longevas del mundo. Tenía 96 años. En 2022 había sido condenada a 2 años de prisión en suspenso por complicidad en el asesinato de 10.505 personas durante su etapa como secretaria a los 18 y 19 años. Desde junio de 1943 hasta abril de 1945, en el campo de concentración de Stubhof. Su abogado aseguró que su participación se limitaba a la realización de actividades cotidianas, como mecanógrafa. El Tribunal Federal rechazó su argumento y ratificó su sentencia. La acusada sabía lo que hacían los autores principales y los apoyó en ello. Alrededor de 65.000 personas murieron en ese campo de Stubhof. ¿Por qué Hitler se suicidó después de la Segunda Guerra Mundial? El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó con su mujer, Eva Braun, en el Führerbunker, ya que las tropas soviéticas llegaron a su escondite. El cuerpo de Hitler y el de Eva no fueron encontrados. Lo único que se encontró fue la dentadura de Hitler. El resto se supone que fue completamente quemado. ¿Cómo eligieron los temas musicales? El del comienzo es de la película muy conocida que se llama La Lista de Schindler. Cuenta una historia del Holocausto basada en hechos reales. El tema que vamos a escuchar al final es de Mozart. Ana Frank dice en su diario lo siguiente. De 6 a 7 y 4 escuchamos una emisión que da obras de Mozart. Lo que más me gustó fue el concierto de Klein Nacht Music, Pequeña Serenata Nocturna para Cuerdas, 1787. La buena música me produce siempre el mismo efecto. Me conmueve profundamente. Martes 11 de abril de 1944. Bien, entonces para musicalizar ustedes, la musicalización es parte de la investigación que realizaron. Sí. Tiene que ver con la temática. Sí. Muy interesante eso. Ustedes saben que esa es una forma de musicalizar más compleja, porque uno puede elegir temas que te gustan y fin, ya está. Pero ustedes pensaron entonces ir generando los climas para aquello de lo que íbamos hablando, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué les pasó a ustedes con esta historia? ¿Conocían la historia de Ana Frank? Sí. ¿Sí la conocías? Sí. ¿Y qué pasa con esa historia? Porque es una historia muy conmovedora, ¿no? Sí, muy conmovedora. La historia de Ana Frank lo leímos este año en séptimo grado con la profe Yamila. Creo que lo acabamos de terminar de leer, pero en mi punto de vista fue una historia muy triste por lo que pasó en esa época y nada, eso. Claro, porque pasó de verdad. O sea, es una historia muy triste, pero eso pasó. ¿Y conocer sobre el Holocausto? ¿Sabían sobre el Holocausto? Sí. ¿Y qué les pasa con esa historia? ¿Fue difícil encontrar los puntos en contacto con la dictadura? No, para nada. En mi punto de vista, no. Porque tienen relación entre la dictadura militar y el Holocausto, porque los dos eran genocidios, algo así. Claro, los dos se mataban, ¿no? Sí. Ahí, lo que yo escribí es que los dos tenían referencia entre Ana Frank y La Noche de los Lápices, que fueron dos asesinatos. Bueno, La Noche de los Lápices fueron chicos que luchaban por el boleto estudiantil, y Ana Frank fueron judíos que escapaban de los nazis. Bien. Más o menos igual. Sí, también es interesante esto, ¿no? Que eran Ana Frank, era una chica jovencita, y los chicos y las chicas de La Noche de los Lápices también eran estudiantes secundarios. ¿Ustedes usan el boleto estudiantil? No, sí. ¿Sí? porque bueno, tuvo que ver con esa lucha, ¿no? Con la posibilidad de garantizar un boleto muy económico para que todos los chicos y las chicas pudieran ir a la escuela. Esa era la lucha de la noche de los lápices. Sí. Lo tenemos normalizado, porque ahora ya es normal tener boleto estudiantil, ¿no? Sí. Sí. Está bueno pensar de dónde viene, o como que fue una lucha, una conquista esa. Sí. Bueno, están en séptimo grado. ¿Ya tienen planes para la secundaria? Sí, más, sí. O menos. ¿Más o menos? Mirá que ya fueron las inscripciones, ¿te enteraste? Sí. ¿Y qué hiciste en octubre cuando fueron las inscripciones? Contame. Me anoté, puse 5 secundarias. 5 opciones. ¿Qué elegiste? Elegí la de Lorca, Argentino Juniors, El Huergo, la... ¿Cómo se llama, Santi? Comercial 17. Sí. Y la 20 también. Un lío eso. Te metes, sí, en la página, 5 opciones. ¿Elegiste medio tatetí o la primera que elegiste la buscaste? ¿La elegiste por la orientación, porque te queda cerca? ¿Cómo fue eso? No, la de Argentino yo no la elegí porque me quedaba cerca. La, ¿sí? Y la de Lorca y la del Huergo la elegí por mis hermanos. ¿Que van a cómo va? ¿Quién va a qué? Mi hermana fue a la de Lorca y mi hermano fue a la del Huergo. Bien, ahí tenías una referencia. Y Mía, ¿ya elegiste, hiciste ese proceso de las 5 elecciones, todo eso? No, no hice el proceso, pero, o sea, sí tenía como, o sea, ya tengo el secundario elegido y no puse como 5 opciones. ¿Cuál es el secundario elegido? Sagrada Familia. Bien, ¿y ya conocés la escuela? Sí, porque mi tío iba ahí y cuando se egresó fui, y bueno, el colegio es muy grande y muy lindo. ¿Está bueno en la escuela? Sí. ¿Tenés alguna persona conocida que aparte vaya de tu edad? No. No. O sea que todo nuevo. Vas a estar en primer año ahí con todo nuevo. Bueno, veremos. Qué momento. Vicky. Yo era Argentino Juniors. ¿Por qué te queda cerca? Porque me queda enfrente de mi casa. Iba mi hermana allá. Re cerca, no cerca. Escúchame, Vicky. ¿Y qué es Argentino Junior? ¿Qué tipo de escuela secundaria es? ¿Comercial? ¿Bachiller? No sé. ¿Técnica? ¿Artística? Solo sabemos que está cerca. Bueno, es una ventaja igual. ¿Vos sabés qué es? No sé mucho, pero lo que sé es que tienen jornada extendida y por el paso de los años fue mejorando bastante. Ah, muy bien, bien. ¿Allá ya definieron la secundaria? Sí. Decime, 5 elecciones, ¿qué hiciste? Bastian, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste con eso? Con las 5. Elegí Argentino porque me queda cerca. Sí. El Orca porque va mi hermano. Uh-huh. Y el Comercial 17 porque también va mi otro hermano. Bien. Los pesan los hermanos en la elección. ¿Y vos qué hiciste, Santino? No, yo elegí Argentino Junior porque me queda cerca y tengo a mi hermano. Bien, ¿y acá? Yo el Carlos Justino. ¿Y ese qué es? Privado. Uno privado. Bien. Esos son los planes formales. Ahora, ¿cómo se imaginan que viene la secundaria? ¿Les da miedo? ¿Difícil? ¿Qué onda? Difícil. Difícil. Seguro me lo dijo Santiago. Difícil. Sí. ¿Quién te dijo que es así difícil con esa...? No. Nadie me lo dijo. Va, me dicen lo contrario. Me dicen lo contrario, que es fácil o más o menos que igual que la primaria, pero igual yo digo que no, porque yo tengo amigos que van ahí y me cuentan más o menos lo que es y puede ser difícil o fácil. Muchas materias. Bien. El primer año es difícil adaptarse y una vez que eso sucede, la cosa arrancó. Así que hay que hacer mucho empeño y esfuerzo ese primer año. Y ahora el cierre. Me contaban ahí los de antes que habían hecho una bandera, que estuvieron ya viajes de egresados. ¿Queda algo para terminar este año? Mural de egresados. Ah, el mural. También me dijeron. Díganme rapidito, ¿quién se anima a describirme? ¿Cómo es el mural de egresados? Puede ser que lo pintemos en una pared. ¿En una pared? En el colegio. Sí. En el colegio hay paredes. Y lo del otro año también hicieron lo mismo. Y capaz lo pintemos. Ah, es como una tradición. O sea, cada año van haciendo un mural. ¿Y qué ilustras? ¿Vos sabés qué tiene de dibujos? Se están riendo porque dijo que lo va a pintar en una pared. Ya sabemos que un mural se pinta. Se están riendo tus compañeras. Todavía no sabemos qué va a ser el mural. Están eligiendo. ¿Y cómo es el proceso de elegir? ¿Es democrático más o menos? Sí, la verdad sí. ¿Quiénes dibujan? Todos. Casi todos. Todos. ¿Pero a alguno le gusta particularmente dibujar? A mí. ¿A quién? ¿A vos? Mira, ¿y dibujas? Voy a taller de arte. Vas a taller de arte. Mira, Está buenísimo. Bueno, se nos está acabando el programa, les cuento, ¿saben? Se llegó al final del programa, vamos a volver a contarle a quienes nos escuchan que son estudiantes de séptimo grado de la Escuela 6 del Distrito 12, que están las profes afuera, Silvina y Yamila, ¿sí? Con quienes estuvieron leyendo todo esto, un montón leyó este séptimo grado. Felicitaciones por eso. Que el taller de radio lo estuvieron haciendo con la profe Maru, con Maru Mauer, que es compañera de REC, y que está acá Alejandra conmigo, y hacemos rec y hacemos radio en escuelas. También hacemos radio en escuelas secundarias, ¿saben? Primarias, secundarias y algún jardín. Así que muchos chicos de la secundaria nos cuentan, cuando están por terminar la secundaria, que se acuerdan de el miedo que les daba el primer día de clases. Pero que ese miedo pasa. Así que esa es una... Que se queden tranquilos y tranquilas, que el primer día todo el mundo tiene miedo, pero no pasa nada. Y ahora disfruten del cierre, ¿no? Saludos. Vamos a dar un saludo a alguien que nos está escuchando en la escuela. ¿A quién puedo saludar? A la directora. ¿A la dire? Ah, bueno. Hola, Mari, la dire. Bien, le mandamos un abrazo enorme a la dire, a las familias. Entonces sí que por ahí algunos van a escuchar el programa de radio. Después van a poder escucharlo grabado. Quienes quieran espiar un poquito lo que hacemos en programa.rec.ar. Profe. ¿Qué? Tengo una duda. ¿Esto está yendo transmitido en la escuela? Esto se está escuchando. Algunas familias lo están escuchando en vivo y después lo vamos a tener grabado. Así que... sí, te van a estar escuchando, sabelo. ¿Vos pensaste que no? No, yo pensé que es como, no sé. Tipo, no pensé que era en vivo. Y era, no. La profe me dijeron que no era en vivo. Es en vivo, hay un montón de millones de personas escuchando. Esto es radiográfica, por favor. Bueno, llegamos al último minuto. Vamos a... cuéntenme qué canción trajeron para cerrar el programa. ¿Quién la dice? Ay, qué difícil. ¿Quién se anima? Con decir que el autor ya alcanza, ¿eh? Music. De Mozart. Sí. Vamos a escuchar entonces esta canción que trajeron y este fue Hora Libre en el Barrio. La gráfica y vos. Nuestras voces y la tuya. En el mismo aire. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La gráfica y voz. Tu sonido, nuestro sonido.